up and see the first sunrise. There'll be 15 more. Aurora Borealis lights up the horizon. Clouds swirl below. And we don't care about rain or shine. Esta última práctica, este podcast, he utilizado una base de datos online de la Universidad de Granada. Entonces, para ello he entrado en la página web ugr.es. Dentro de esa página, en la sección de la biblioteca, y dentro de biblioteca, en biblioteca electrónica. Ahí te da la opción de seleccionar guías temáticas, y dentro de esas guías temáticas he escogido la de periodismo y comunicaciones. Dentro de esa sección se te muestran varias bases de datos. Yo, para realizar este podcast, he escogido la de My News Online. En ella se pueden encontrar todos los artículos ordenados por fecha o por temática o por periódico, por un montón de cosas. Entonces, yo, la noticia que he buscado, como mi podcast está relacionado con, o sea, como mi blog está relacionado con el teatro, en la búsqueda he puesto Teatro and Granada, y el periodo de tiempo que he usado ha sido en este mes, es decir, en junio. Entonces me han salido dos publicaciones relacionadas con ese tema, dos noticias. Una del 5 de junio y otra del 6. Las dos están relacionadas con un personaje concreto, que es José Montero Arena. En la primera noticia habla un poco de ese autor, y lo principal es que durante estos días se está organizando en Granada un seminario sobre su obra, organizado por la Universidad de Pensilvania, aquí en Granada, en el que han invitado a numerosos expertos de Estados Unidos, España, México y Francia a participar. Y es un seminario internacional sobre el Siglo de Oro, en el que se va a tratar la obra de este autor, José Moreno Arena, que es un dramaturgo granadino y que es conocido o destaca por sus obras teatrales cortas, que son sus características principales, que son bastante mordaces. Entonces, como este autor está siendo conocido, es conocido internacionalmente y se estudia en otras universidades, pues han decidido hacer un seminario desde el 6 hasta el 8 de junio en Granada, en el que se va a hablar sobre su obra. La siguiente noticia es del día siguiente, del 6 de junio, y también habla de este autor y de este seminario internacional, y dice que se va a estar celebrando en el Palacio de los Condes de Gavia de Granada, y concretamente esta noticia también es una entrevista a Manuel Delgado, que es otro experto granadino en el Siglo de Oro, que lleva trabajando más de 10 años en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, y que gracias a él también se está conociendo la obra de José Moreno Arena fuera de España, que los estudiantes estadounidenses están conociendo su obra. Y es un poco de lo que habla las dos noticias, y que pinchando en esa noticia se puede leer completamente.